Vamos a abrir una página ahora de carácter internacional. Está con nosotros Javier Herrán. Él forma parte de una de las organizaciones que en tono solidario, humanitario, trabaja en cooperación con países, en este caso de América Latina, Honduras y El Salvador. Javier Herrán, tenemos jornadas estos días, concretamente este jueves y viernes, aquí en Bilbao, en La Bolsa, en el Centro Cívico La Bolsa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Ramón. Sí, así es. Tenemos las jornadas Defendiendo el Territorio desde los Cuidados, este jueves 14 de noviembre, por la tarde, a partir de las 5, y el viernes 15, desde las 9 y media de la mañana, en el Centro Cívico de La Bolsa, en Bilbao. Vamos a contar con la participación de varias mujeres defensoras de distintos países de Centroamérica y de México también, y hoy nos acompañan aquí en la radio Zuleima y Michelle, que vienen de El Salvador y Honduras y que son dos mujeres con una trayectoria muy importante de defensa de los derechos, sobre todo de otras mujeres. Bueno, pues vamos a ir dándoles paso. Ellas se presentan y nos cuentan cuál es su cometido. Muchas gracias por el espacio. Yo me llamo Michelle Carvajal, defensora de derechos de las mujeres de Honduras, parte del movimiento Yo No Quiero Ser Violada, y pues eso, ¿no? Nuestro trabajo y nuestro cometido es hablar acerca de las violencias patriarcales que las mujeres enfrentamos a nivel global, ¿va? No solo en un contexto, sino que en todo nuestro cotidiano, en cualquier país, sin importar raza, etnia y cultura. La situación en Honduras, en ese sentido, violencia machista, violencia contra la mujer, ¿qué retrato nos ofrece? Un retrato de violencia, ¿no? Un retrato de que viene del Estado y es perpetuada por el Estado, permitida por el Estado, y que en contextos, digamos, donde las mujeres estamos luchando por nuestros cuerpos, por descolonizar nuestros cuerpos y apropiarnos y defender nuestros territorios, ya sea nuestro cuerpo o territorios, la defensa de estos, tenemos retos todavía como mujeres, como feministas, como colectivas, y que esto es para adelante, pues. ¿Podemos aportar datos, cifras, estadísticas? Pues te comento, cada 19 horas una mujer es violada en Honduras. Es el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de embarazo adolescente. El 45% de las denuncias interpuestas diariamente en Honduras es violencia sexual hacia niñez y la demás hacia juventudes y mujeres adultas. También hay un alto índice de violencia sexual a mujeres de la tercera edad, y ha habido más de 7-8 violaciones en manada de los últimos cuatro años a la fecha. Pues vamos a echar un vistazo ahora al panorama de El Salvador. Se presenta nuestra invitada. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, encantada de estar en este programa. Mi nombre es Zuleima Arauz, pertenezco a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y soy defensora de derechos humanos en El Salvador, y nuestro trabajo está enfocado en la defensa de casos de mujeres penalizadas por aborto, de feminicidios, entre otros. ¿Cuál es el retrato que nos presenta en este sentido El Salvador, un país densamente poblado y que ha tenido además episodios de violencia marcados por la confrontación política, la guerra? En ese caso, nuestro retrato también es un retrato de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, en el que se criminaliza la pobreza, se criminaliza la falta de oportunidades, y eso lo puedes ver en cifras, por ejemplo, de casos de mujeres penalizadas de 40 o 30 años a prisión por haber tenido abortos espontáneos o partos precipitados, frente a casos en los que no se ha condenado la corrupción en el país, en el que no se condena a pedófilos, en el que no se condena a feminicidas, o si las condenas son inferiores al caso, por ejemplo, de la penalización que comenté. Los agravios comparativos en este caso son patentes, visibles. Sí, claro, son realidades diferentes, ¿no?, según el contexto en cada país. Y bueno, un poco lo que nos tratamos nosotros es, pues, de que desde aquí, desde la sociedad vasca, pues podamos conocer un poco más, no solamente las situaciones de violencia que hay en otros países, sino sobre todo las situaciones de resistencia y de organización social que ellas representan como sociedad civil organizada para luchar un poco contra la injusticia y poder lograr, pues, al final la consecución de una sociedad más justa y un mundo mejor. Con este viaje que están realizando por aquí, por Europa, supongo que lo que intentan es dar a conocer, denunciar internacionalmente los problemas que viven allá en sus países. Claro, denunciar internacionalmente, porque somos conscientes de los cercos mediáticos, ¿no?, que se crean en los contextos de país para que esta información no sea proliferada o no sea conocida desde las realidades. Pero también para para decirnos a todas las mujeres, movimientos feministas, colectivas de mujeres, que no estamos solas, que es una lucha que hemos emprendido desde todos los territorios, desde nuestros cuerpos, desde nuestros países, desde nuestros contextos y realidades, y no estamos solas en esto. Pues eso es lo que se pretende, que cada quien desde su trinchera visibilice, denuncie, pero también digamos no estamos solas y somos muchas acá. Sí, también nosotras buscamos esa parte, el que conozcan la parte de la realidad en Latinoamérica, en la que todavía estamos enfrentándonos hacia esta situación, el buscar esas alianzas también, de los apoyos de gente como Lumaltic, ¿verdad? Que ponen en la agenda del trabajo que están haciendo nuestras problemáticas y que otras sociedades como la de ustedes conozcan. Bueno, pues las jornadas se celebran este jueves y viernes, están abiertas a todo el público y serán en el Centro Cívico La Bolsa. ¿Alguna acotación más, Javier? Todo este trabajo está dentro de una campaña que estamos llevando adelante Lumaltic y Verdiñac, que se llama Defensoras o Senesan. Son dos hashtags que pueden encontrar los oyentes en la red y obtener más información. La cita en La Bolsa. La cita es el jueves 14 de noviembre a las 5 de la tarde y el viernes 15 de noviembre a partir de las 9 y media de la mañana, siempre en el Centro Cívico La Bolsa, en la calle Pelota, Bilbao. Bueno, pues mañana mismo jueves y también el viernes, tanto en horario de tarde como también de mañana y tarde, la cita con este tono solidario y también de denuncia y de dar a conocer estas realidades de violencias contra las mujeres, violencia machista, tanto en este caso en Honduras como también en El Salvador. Pues muchísimas gracias a los tres. Eskerrik asko. A ustedes. Gracias.